ya que dijiste que te ibas, no te detengo, no vuelvas más. Deja mi alma ya tranquila, porque tú y yo estamos en paz. Volver a tu lado significa muchas cosas, que yo sigo sufriendo más y más, que me acabe la vida. Ya que dijiste que te ibas, no te detengo, no vuelvas más. Yo he de buscar lejos de ti alguien que me quiera, que me mime, que me bese por toda la vida entera. Ya que dijiste que te ibas, no te detengo, no vuelvas más. Yo he de buscar lejos de ti alguien que me quiera, que me mime, que me bese por toda la vida entera. Ya que dijiste que te ibas, no te detengo, no vuelvas más.